Proyecto TOT. Píldoras formativas Cripto Red. Píldora número 31. ¿Qué son los rellenos y los modos de cifra en bloque? El concepto de relleno en la cifra en bloque. Al igual que nos sucedía con la cifra clásica, si ahora al formar bloques de texto en claro nos faltan bits para que el último bloque tenga el mismo tamaño que los demás, habrá que aplicar un relleno, en este caso obviamente de un conjunto de bits. ¿Cómo se aplica este relleno? Esto va a depender de cada algoritmo. Por ejemplo, en DES se rellenaban con ceros los bits que faltaban para los 64 bits del último bloque. Aunque existen varios métodos de relleno, en AES es común incluir como relleno un valor hexadecimal, que indica el número de bytes que faltan para que ese último bloque alcance los 128 bits. Por ejemplo, si el mensaje a cifrar fuese «Mira qué cosa más linda» de 184 bits, el segundo bloque solo tiene 56 bits y le faltan 72 bits para completar el tamaño de 128. Como 72 bits son 9 bytes, el segundo bloque tendrá un relleno de 9 bytes y cada uno de ellos con el valor 0,9. En AES el relleno siempre existirá. Por ejemplo, si el texto en claro tiene 128 bits, se cifrarán en AES no uno, sino dos bloques de 128 bits cada uno, siendo el segundo bloque todo relleno y en este caso con el valor hexadecimal 10, que en decimal es 16 y que son todos los bytes de ese último bloque. Modos de cifra característicos: ECB y CBC. Aunque existen muchos modos de cifra, los más conocidos son ECB, Electronic Code Book, y CBC, Cipher Block Chaining. El primero de ellos, Electronic Code Book, es el formato en el que vienen diseñados por defecto los algoritmos y consiste en cifrar bloques de manera independiente. Su uso no está recomendado, pues es vulnerable a ataques por inicios y finales iguales entre dos documentos diferentes, así como ataques por repetición de bloques elegidos y/o modificados. Al ser bloques independientes, cualquier error de transmisión afectará solamente al bloque en cuestión. Uno de los modos de cifra más utilizado es el denominado Cipher Block Chaining. En este caso, existe una segunda clave de igual tamaño que el bloque de texto a cifrar, llamado vector inicial IV, y que se recomienda sea también secreto, aunque no sea obligatorio. Antes de comenzar la cifra, se realizará un OR exclusivo entre este vector y el primer bloque del texto en claro. El resultado de la cifra de esta nueva entrada, aplicando ya la clave K del algoritmo en cuestión, se usará como vector inicial del siguiente bloque de texto a cifrar, y así sucesivamente, de tal manera que se va encadenando el cifrado anterior con el nuevo cifrado, usándolo como vector de suma OR exclusivo para el nuevo bloque de texto a cifrar. Para descifrar con este método, una vez se ha aplicado el algoritmo descifrado al primer criptograma con la clave K, se recupera el texto en claro, realizando una suma OR exclusivo con ese vector inicial IV. Los siguientes bloques de criptogramas se descifran de igual manera, pero utilizando como vector el criptograma anterior que se ha guardado previamente en un archivo temporal. Observa que ahora un error en la transmisión afectará a todo el resto del criptograma. Una característica interesante del modo CBC. En muchas aplicaciones y herramientas de cifrado del mercado, el usuario solo puede introducir una clave para el cifrado simétrico de un algoritmo en particular, en este caso la clave K. El vector inicial IV es un valor aleatorio que lo genera la propia aplicación y que obviamente será distinto en cada nueva operación de cifra. De esta manera, si un archivo se cifra por separado en modo CBC dos veces con la misma clave K, los criptogramas resultantes no serán iguales, una propiedad muy interesante en la criptografía. Madrid, marzo de 2015, con el patrocinio de Talentum Startups.